A Goya le tocaron 6 telegramas de despido en esta oportunidad, pero son 20 en total en toda la provincia y son 650 a nivel país. Nosotros somos trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, somos parte de lo que es el Ministerio de Agroindustria de la Nación, trabajadores ya con la mayoría, con más de 10 años de antigüedad. Esa es la situación, y bueno, y esto también es parte también no solamente del no solamente el telegrama que hoy físicamente, o sea, hoy se hace efectivo, sino que tiene que ver con un plan de ajuste. Este gobierno está poniendo en marcha, aplicando una receta con su acuerdo con el FMI, donde la variable de ajuste y de corte la estamos padeciendo los trabajadores y en este caso los agricultores familiares con la quita de derechos.